3 de junio, con presas políticas mapuche, no hay ni una menos ni une menos. El Estado y sus gobiernos son responsables. A las 10 de la mañana, en la escuela 134, foro. Extractivismo, territorios y resistencias. Conversatorios. Salud e interculturalidad. ¿Es posible? Racismo, patriarcado y colonialidad. Olla popular. Mujeres, territorios y resistencias al patriarcado. A las 4 de la tarde, marcha hacia Plaza San Martín. Convocan Red Territorial Comunitaria, Asambleas Feministas. 3 de junio, con presas políticas mapuche, no hay ni una menos ni une menos. El Estado y sus gobiernos son responsables. Quería abrir esta segunda instancia con un poema de Claudia Rodríguez, poeta travesti, de lo que hoy conocemos como Chile, que nosotros, el pueblo mapuche, denomina Ngulumapu. Claudia Rodríguez escribe, este es un fragmento de un poema de ella: las travestis somos iguales que las mapuche, igual que las mujeres antiguas que aprenden de las abuelas cómo se amasa el pan. Nosotras aprendemos hablando con las viejas a pensar lo que tiene que ver con el cuerpo, sobre el deseo, que es lo mismo que aprender a ver. Ver, por ejemplo, que en el campo las lechugas también tienen deseo, deseo del sol, y lo persiguen hasta que logran que las bese. Las travestis somos igual que las mapuches, que no necesitábamos ni leer ni saber escribir para entender el mundo. Nos bastó con nuestra imaginación hasta que comenzaron las matanzas. Claudia Rodríguez, les decía, es poeta, es travesti, pueden encontrarla. Me parecía importante también traer la palabra, la poesía, esa palabra también herramienta de los pueblos para decir, para contar, para nombrarnos, para seguir haciendo en esta parte del territorio. Y me pareció súper importante también traer la palabra de poetas como Claudia Rodríguez, travesti, en Ngulumapu, contextualizada en este territorio. Hoy a la mañana, para quienes se suman recién en este momento del día, hablábamos sobre las múltiples violencias que atravesamos los pueblos, que las múltiples violencias que soportamos las mujeres, y que así nace también este 3 de junio, pero también dentro de esas violencias, el lugar de, en este caso, de las identidades racializadas o minorizadas, o que pretenden ser minorizadas, el lugar de las identidades travestis, trabas, trans, disidentes a la hegemonía heteronormativa, al winca heteropatriarcado, como le gusta decir a la Lamián Vale Silva. Y entonces, desde ahí es que decidimos nombrar este foro, hablar de las violencias, hablar de las resistencias, hablar de los territorios y hablar de nosotros en esa construcción que viene para adelante. Bienvenides entonces, la idea de este momento es que me calle un poco yo y poder conversar. En este caso la mía, Florencia Melo, me acompaña, también fue detenida, política, presa, política mapuche. Hoy, por suerte, por lucha y por movilización, está en libertad, que nos pueda compartir ella su experiencia. Y también del otro lado está la Lamián Ferne Culmán, mujer joven mapuche, hoy en una responsabilidad que le toca asumir, histórica, que es ser una de las huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Se están conectando en este momento también, allí estamos viendo a la Lamián Romina Rosas, en la Ruca Mapuche, en Furiloche. Así que lo primero que vamos a hacer es escuchar a la Lamián Flor, que está acá al lado, y después vamos a ir dando la vuelta para poder escuchar a Fer Neculmán y a las Lamián que están en la Ruca mientras se van acomodando. Así que bienvenidas entonces a este momento de Nutram Kaun, a este momento de conversación. Vale. Va a empezar Flor, sigue Fer y ahí van, pero pueden sentarse, entrar, acomodar. ¿Sí? Mi temor solo valora los males. Bueno, como decía la Lamien, Florencia Melo es mi nombre. Estaba en el momento del desalojo en Huincul, así que fui una de las detenidas también, junto con Pulamien. Quizá, bueno, en el transcurso de este tiempo no he direccionado mi energía en contar lo que pasamos desde el momento de la detención hasta que nos liberan junto con la última, también que nos quedamos ahí en la PCA de Bariloche. Bueno, el tema de la violencia, el tema de cómo fue todo el traslado de cuatro de nosotras a Buenos Aires, de incertidumbre, ¿no? De no saber en realidad a dónde nos llevaban o por qué cuatro sí, el resto quedaba y qué iba a pasar con nosotras. Es como, personalmente, como que toda esa situación fue en lo que menos me concentré, digamos. Había como un pensamiento más fuerte y firme de que igual íbamos a estar bien, de que lo que sea que pasara iba a ser también como una forma de tomar conciencia de lo que estaba atravesando la comunidad. Ya se vivía igual violencia constantemente por parte del Estado, y en lo que culminó todo fue como terminar de poner en conciencia o en evidencia todo lo que ya se venía dando y que en realidad muchos de nosotros por ahí no dimensionábamos. Nosotras ahí en la PCA, que fue varios días que estuvimos ahí prácticamente en contacto con la gente nomás que nos iba a visitar y recibiendo información de lo que pasaba a través de esas personas, no dimensionábamos la cantidad de movilizaciones que se estaban dando, que fue realmente lo que impulsó que nos liberaran y que, bueno, pudiéramos ir ahí a la Ruca con Pulamien. Eso es algo para agradecer, para seguir como tomando conciencia de la dimensión que tiene todo esto, toda la situación política que se ha generado, y en lo personal rescatar que toda la situación, como creo que le ha pasado a mucha gente más, lo importante es poder darnos cuenta de cuál es el rol de un machi, una machi, de la importancia de ese espacio, espiritualmente hablando. Creo que ese fue lo que más quedó resonando en varias personas, de cómo estamos como pueblo, cómo estamos nosotros como mapuche, que estamos recuperando una forma de medicina ancestral y qué parte nos involucra a cada uno de nosotros en ese proceso. No siento por ahí ahondar en detalles del tema del arresto, digamos, o de los traslados. Fueron días que sí parecían interminables y a la vez, bueno, como que sentíamos igual el apoyo de la gente, la fuerza de nuestros antiguos igual acompañando, que iba a estar todo bien, digamos, como más allá del miedo que querían meter, de la manipulación psicológica, como que, bueno, confiábamos en eso, ¿no? Y después seguimos confiando igual en esas fuerzas que nos sostienen. Y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Confiando en nuestra gente, en lo que nos mueve como mapuche, en lo que todo esto ha generado para cada uno también afianzar y reafirmar su compromiso como mapuche sobre esta tierra. Creo que bueno, nada, eso es lo que quiero rescatar, igual que ha generado toda la situación y que también ha sido como un llamado para todos, ¿no? Como una advertencia para todos y un punto de inflexión, digamos, en la lucha mapuche o en nuestro andar mapuche, que hoy nos convoca a estar uniéndonos por la Islamien, por la Machi en este caso también, pero por el pueblo en sí, por lo que va a venir también. Bueno, eso es lo que quiero compartir hoy. Es difícil, la idea era encontrarnos para que cada quien pudiera compartir su palabra y también mencionar algunas cosas que tienen que ver con lo que está sucediendo en el contexto general del pueblo nación mapuche tehuelche, que va más allá de las fronteras de la provincia de Río Negro, de la provincia de Neuquén y de la provincia de Chubut, como poder empezar a entender que el extractivismo, el sistema patriarcal y el sistema capitalista es todo parte de un mismo, de una misma maquinaria que funciona a la perfección y que funciona de manera conjunta, que amenaza nuestras vidas y los territorios, que amenaza también a las niñeces mapuche, que son quizás hoy quienes no están hablando de manera pública, pero sí quienes están padeciendo todas esas violencias juntas, una atrás de la otra, y que continúan en prisión junto a sus madres. La Lamien Fernanda Neculmán, que no sé si nos está escuchando, queríamos, la invitación a Fer era porque para nosotros es importante desde esta red que se entienda que no es un caso aislado la situación de la comunidad Lafkenwinkulmapu, sino que es una de las tantas situaciones de violencia que se viven en Río Negro, que hoy decíamos a la mañana es una provincia que ya tiene 2 asesinatos por defender el territorio. Estamos hablando de Rafael Nahuel y de Elías Colicoy, que ambos fueron asesinados por fuerzas represivas del Estado en contextos donde están en una reivindicación territorial junto a sus comunidades. Entonces, como decimos que estos son sistemas que operan y que funcionan a la perfección juntos, no hay una cosa aislada de la otra, digamos, no es que hay una comunidad más importante que la otra, sí hay emergentes, y así entendemos nosotros que tenemos que empezar a mirar esto, porque también se dice que, bueno, termina, se libera las presas, se termina el conflicto, o que la única comunidad en conflicto es la comunidad de Lafkenwinkulmapu. Un poco para poder entender cuál es la realidad que se vive en ese amplio territorio que hoy le llaman Río Negro, es que le pedimos a la Lamien Fernanda Neculmán, que además estuvo junto a la Lamien Leticia Curruinca y el Lamien Carlos Curruinca, que fueron de este territorio, a esta mesa de negociación, entre comillas, a Buenos Aires. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque es difícil hablar de diálogo cuando tenemos mujeres y niños que están rehenes del Estado. Es muy difícil hablar de diálogo cuando de este lado hay 2 muertos fusilados por la espalda. Es difícil hablar de diálogo cuando los acuerdos o los supuestos acuerdos se construyen en condiciones de desigualdad. Eso como primera cosa, y ahí Lamien Fer, le dejo el pie para que usted pueda contarnos, bueno, presentarse. Aquí hay personas que la están escuchando, hay otras que las están escuchando a través de la radio, a través de esta transmisión en vivo, y que nos pueda contar un poco, bueno, quién es usted, pero también la enorme responsabilidad que tiene hoy, que es ser una de las voceras de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, que tiene que velar por un montón de comunidades, que tiene que estar alerta por un montón de situaciones, y por qué Río Negro hoy está operando de la manera que está operando. Bueno, Mari Mari, Kakiñe, Compuche, Alcutulelú, Fachi Subún, Fernanda Neculmán Torres Piñén, Huahuel Niyeu Ni Tugún, Ni Mapú, Jacobasi Pitahuinca. Bueno, hoy, así como lo dijo la ñaña Maitén, asumiendo una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad también, si se quiere, marcada por los caminos de abuelos y abuelas que hicieron a ese espacio organizativo que hoy es la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, atendiendo a ese camino construido, es que una también ha asumido esa responsabilidad con todo lo que ello implica, ¿no? Bueno, por ahí comentarles a quienes están escuchando y que quizás por ahí no conocen, dentro de ese espacio organizativo de una parte del pueblo mapuche, son alrededor de 160, 170 comunidades las que lo integran. Y bueno, así como viendo decía la ñaña Maitén, y como venimos conversando también en otros espacios, en otros encuentros, en encuentros más cotidianos, más cercanos, más íntimos, si se quiere, ¿no? Así como lo decía, desde los gobiernos, ¿no? Tanto gobiernos nacionales como provinciales, de las diferentes provincias también, el gobierno Huinca, la sociedad Huinca, digamos, actúa de manera organizada, ¿no? Así lo vemos, esa es un poco la lectura que hacemos. Y no me voy a cansar de insistir, no me voy a cansar de decirlo tampoco, que luego de ese 4 de octubre, ¿no? Luego de la detención, del desalojo, violento, horrible, triste, que bueno, sufrido por la Lasquengo Inculmapu, luego de la represión allí ocurrida, luego de la detención de nuestra Lagnien Machi, Betiana Colón Nahuel, luego de la detención de las Lagnien, presas políticas hoy, y luego de la detención de niños y niñas mapuche, a los 4 o 5 días, nos enterábamos de una nueva concesión por parte del gobierno de Río Negro, un nuevo permiso de cateo a una empresa canadiense que se llama Noreman Silver. Esa empresa está actuando actualmente en la parte de un paraje que se llama Mamul Choike, cercano a Jacobasi. Y bueno, ese permiso, que nos enterábamos de ese permiso, nos anoticiábamos de ese permiso, y que ahora no era la cuestión del oro y la plata, como lo veníamos sabiendo y venimos sabiéndolo desde hace mucho tiempo, y que se vienen resistiendo también, ¿no? Las comunidades, en conjunto con la población también, porque esto no es solamente una lucha del pueblo mapuche, que vienen resistiendo al avance de las mineras de oro y plata. Ahora esta noticia que nos llegaba era de algo nuevo también para nosotros, y que eso nuevo ahora se llama litio. Ahora los gobiernos, las corporaciones internacionales vienen en busca de ese mineral. Ese mineral está en territorios comunitarios. Entonces digo y atiendo como a este concepto, a este contexto, digo, porque hay una organización desde el otro lado. El Huinca, los estados Huinca, esta sociedad Huinca patriarcal, colonial, racista, actúa de manera organizada. Y eso es necesario tenerlo en cuenta, Pulagnien, Puché, porque es necesario vernos justamente como pueblo. A veces pareciera que nos cuesta vernos como pueblo. Nos vemos como, bueno, es un conflicto solamente de una o dos o tres comunidades. Y no es así. Nos piensan de manera organizada y actúan hacia nuestros cuerpos, hacia nuestros territorios, hacia nuestra gente, hacia nuestra cultura de manera organizada también. Por ahí también reflexionar en este, en esta fecha, ¿no? Digamos, en este 3 de junio, en lo que representa para nosotras como mujeres, para nosotras como jóvenes, para las niñas también, digamos, no solamente de nuestro pueblo, sino de la sociedad en su conjunto, de todos los pueblos originarios en su conjunto también, ¿no? Este avance que hace la sociedad heterowinca patriarcal, como bien escuchaba, no es un avance ingenuo, por eso también algo que no voy a dejar de decir, digamos, que no es ingenuo que nuestra Lañán Machi, siendo una mujer joven, así como muchas que andamos, hoy está en prisión. Porque el Estado, el Winca, sabe muy bien qué significamos para nuestro pueblo, ¿no? Y hay qué significamos y nos nombro como colectivo, como colectiva en este momento. Porque es al conjunto de las jóvenes del pueblo mapuche en este caso que nos toca. No es solamente a una, no es solamente a dos, no es solamente a tres. Es al conjunto de mujeres jóvenes. Y eso es necesario, por lo menos yo lo veo así, es necesario recalcarlo. Porque ¿qué representamos las jóvenes en nuestro pueblo? Como decía hace un comienzo, uno va siguiendo la huella, ¿no? Va siguiendo huella, va siguiendo caminos construidos por mayores, que hoy algunas están y algunas ya partieron, pero continúan acompañando nuestro camino igual. Y hoy somos esas semillas, digamos, ¿no? Somos esos brotes. Y al lado de nosotros, al lado de nosotras, de nosotres, vienen también renaciendo la vida, vienen renaciendo nuevos brotes. Entonces, por eso es que tenemos una responsabilidad, digamos, en este hacer presente, en este ponerle nombre a las violencias, a las diferentes violencias que nos toca atravesar como mujeres mapuches, como mujeres jóvenes. Es necesario nombrarlas porque no queremos repetirlas, justamente. No queremos que esas infancias, esos brotes que vienen reverdeciendo tengan que pasar por la misma violencia. Muchas de nosotras hemos pasado esas violencias, lamentablemente, que nos le han tocado vivir a nuestras abuelas, a nuestras tataras abuelas, a nuestras ancestras, esas violencias en los cuerpos, esas violaciones, esos abusos a los menores, a las menores, esos abusos a nuestros cuerpos, ese manoseamiento. Y es hay que ponerle nombre con todo lo que ello implica, con todo lo que nos mueve de adentro. Lo tenemos que nombrar, porque personalmente yo no quiero que eso se repita. No quiero que se repita en mi pueblo, en mi gente, en mi zona, ni en ninguno de los pueblos, ni en ninguna de la sociedad, digamos. Y ahí sí tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad que nos toca contemporánea. Porque hace generaciones atrás esto no se decía, no se nombraba. Inclusive hasta ahora hay un montón de cuestiones que las mismas familias no quieren nombrar, no quieren decir, nuestras mismas familias. Y lo digo así, en nuestras, porque una sabe las discusiones que está dando hacia el interior de su propia gente también. Y eso mueve y lleva a remover muchas heridas, a remover muchos relatos que ya no se quieren recordar, porque fueron relatos sobre nuestros cuerpos, no sobre los cuerpos de los huentru, no sobre los cuerpos de los hombres, porque ahí hay que hacer una diferencia también. Y no es para decir, no, hay que hacer una diferencia, porque no es lo mismo cómo vivenciamos la violencia, nosotras, las mujeres, las jóvenes, las niñas, que cómo la vivencian los hombres. Y esto quizás podemos o no podemos estar de acuerdo, pero me parece que estos espacios son para eso justamente, para poder encontrarnos en pensamiento, encontrarnos en la palabra, con todo lo que ello conlleva, ¿no? El construir convicciones no se trata de imponer. El que una tenga una convicción no quiere decir que lo vaya a imponer a la otra su propia convicción. No, porque son construcciones, porque se construyen. Se construyen teniendo diálogos incómodos. Se construyen poniéndole nombre a todo nuestro sufrimiento. Se construyen justamente en esto, en proyectarnos. ¿Qué mundos queremos habitar? ¿Qué espacios queremos habitar? ¿Con quiénes? ¿De qué forma? Y atendiendo, me parece, a nuestro cuidado, a nuestra integridad, pero también a esos brotes que vienen caminando al lado de nosotros, ¿no? Y lo digo, y esto lo digo también porque justamente, bueno, acá en estos territorios, digamos, hoy me encuentro en los Menucos. Y acá, lamentablemente, en un paraje cercano, en Las Mochas, producto de una violación familiar que había hacia una niña llamada Nayara. Sus propios papás las mataron, su padrastro. Abusaron tanto de esa niña que la terminaron matando. Entonces, habían un montón de instituciones que eso sabían. Entonces, es necesario, digo, lo pongo, lo traigo a la memoria porque es necesario pensar hasta qué punto permea el racismo, hasta qué punto permean las violencias patriarcales hacia nuestros cuerpos, hacia nuestro propio pueblo, pero no pueblo indígena en este caso, ¿no? Y que esas violencias y ese mismo racismo lo compartimos con los pueblos afro igual, ¿no? Entonces, esas violencias hoy continúan andando en nuestros territorios. Y esas violencias hoy se perpetúan en el avance de las políticas extractivas, que esas políticas recaen en estos espacios territoriales, en donde se hace una construcción negativa de nuestros espacios territoriales también, una construcción de, bueno, no, pero si no hay nada, hace frío, corre bien, hay helada, esa roca. Bueno, pero en estos espacios territoriales es en donde nuestra gente vivió. Estos espacios territoriales, la fuerza de estos lugares, vio parir a nuestras madres, vio parir a nuestras abuelas. Y en estos espacios territoriales tenemos un cariño profundo por esta tierra. Y hoy son estos espacios territoriales los que estamos defendiendo. Y lo estamos defendiendo como mujeres, como jóvenes, como pueblo en su conjunto. Con hombres, con compañeros. Y no solamente, y nos recalcamos, que la sociedad en su conjunto asuma esa responsabilidad. Pero hay una sociedad que también está asumiendo responsabilidad, y no es de ahora, no es de al año pasado, no es de antes de ayer. Desde hace 20 años que viene asumiendo esa responsabilidad. Y es también esa es parte de esa lucha la que una también, son esas huellas las que decía hoy, ¿no? Son esas huellas, esos caminos marcados, ¿no? Y bueno, acá estamos resistiendo. Ahora comentarles que se está en Chagún, las comunidades de acá, de los parajes, Prahuanilleo, los Menucos, Maquinchao, Comicó, Calchauna, bueno, hay muchos parajes por acá. Y bueno, y acá la gente está reunida, justamente una de las cuestiones que se está conversando, digamos, para compartirle, es la emergencia hídrica que estamos viviendo, digamos, acá, ¿no? Mientras los gobiernos, mientras las corporaciones internacionales vienen por nuestros territorios y vienen a utilizar el agua dulce que queda en estos espacios territoriales, ¿no? Mientras esas incoherencias que tienen los gobiernos huincas, esas incoherencias de decir, bueno, El anteaño pasado se declaró la emergencia hídrica en todo Río Negro y parte de Neuquén también, si mal no tengo entendido. Y bueno, y ahora eso no impidió que los gobiernos continuaran entregando permisos de cateo, sabiendo que las empresas mineras utilizan millones y millones de litros por día, y litros que ni siquiera en los pueblos de la zona utilizamos, ¿no? Ni en un mes, ni en un año. Entonces, digo, cuántas incoherencias que tiene esta sociedad huinca, esta sociedad patriarcal, esta sociedad colonial en la que vivimos, racista, por sobre todo. Así que, bueno, hay muchas memorias para compartir en torno al extractivismo, justamente en estos espacios territoriales, lo que ha dejado el extractivismo en épocas de dictadura, ¿no? Que comenzaron también a venir empresas mineras, como la mina Ángela, digamos, que esa mina, bueno, estaba un poco más en la meseta de Chubut, digamos. Pero bueno, como bien decimos, digamos, las fronteras, digamos, las provincias, las fronteras que nos han impuesto, bueno, es la cuestión de Huinca, ¿no? Nosotros vemos en su integridad el espacio territorial. Y es por eso que bueno, esa mina Ángela, mucha de la gente la trabajar allí, hay muchas memorias por compartir, pero bueno, eso sería un poco mi sumum de por ahora, mi Rakifam también, por ahí, bueno, de pedirle disculpas si por ahí uno, bueno, no es claro o puede pasar también, ¿no? Esta cuestión de la oratoria, pero bueno, hay que, uno eso, ¿no? La moviliza en muchos sentires sobre todo, ¿no? Así que bueno, che, eso sería un poco. Ele, ñaña, ahí me quedaba algo que me gustaría que usted lo comparte. Bueno, de ley, ñaña. Sí, bueno, esas amenazas, ¿no? Que vienen de la mano de diferentes proyectos, como les mencionaba hace un rato, no solamente es el oro, la plata, el litio, sino que también es el hidrógeno verde en la meseta de Sugún-Curá, un espacio muy muy importante también para nuestro pueblo, cercano a Valcheta, que fue uno de los campos de concentración, y donde en ese mismo lugar, digamos, mucha gente se refugió en ese espacio inmenso que es. Luego, otro de los proyectos también es el oleoducto que conecta Vaca Muerta con el Lasquén, con el Frutal Lasquén. Esto es en Vaca Muerta, en Neuquén, va a atravesar varias comunidades que están cerca de la zona del Frutal Lasquén. Luego también, bueno, más en el valle está toda la cuestión del fracking, el gasoducto que pasa por la zona de Catriel, y también, digamos, en la zona de más del Lemú, digamos, de la cordillera, está todo lo que es la extranjerización de nuestros territorios, ¿no? La extranjerización hacia, bueno, la princesa de Holanda, los catarí, el mismo Lewis, y no solamente eso, sino que también uno de los avances extractivistas ha sido la implantación de pino, ¿no? Con todo lo que eso ha llevado, los incendios que han ocurrido en este año y en años anteriores también. Así que, bueno, También está el proyecto Amarillo Grande, que se quedó muy ahí, como lo tienen muy reservado, pero sabemos que eso está, y eso también atraviesa la parte de la meseta, digamos. Y después, algo que sí, es en este sentido de la pregunta que usted me hace, Ñaña, es necesario también traer a la memoria que en la legislatura está durmiendo un proyecto de código de tierra que el mismísimo en puño y letra lo hizo Huehuetinec en el 2017. Y ese proyecto viene a ponerle un marco legal a todo esto que estoy mencionando. En ese proyecto no estamos las comunidades, no está el pueblo mapuche, no está el paisanaje. Están solamente la tierra como mercancía, como lo ven ellos. Esa tierra como mercancía la están ofreciendo a los mejores postores. ¿Por qué? Porque al mejor terrateniente o extranjero, digamos. ¿Por qué? Porque ahí hay una complicidad también, y esto es necesario recalcarlo igual, que hay una complicidad con las instituciones, ¿no? Las instituciones del Estado, en este caso la institución de la Dirección de Tierras, digamos. Que ahí en ese proyecto dice que, bueno, que se va a empezar a andar por los territorios haciendo como una especie de censo, viendo qué gente habita, cuánta cantidad de gente habita, qué han hecho en esos espacios territoriales, cuántas casas tienen, qué progreso han hecho, ¿no? Porque también estamos, lamentablemente, como pueblo indígena, estamos pegados, enlazados, acollerados, digamos, a esa construcción que se ha hecho sobre nuestro pueblo, que significamos el retraso, la falta de progreso, la gente que nunca quiere salir adelante. Bueno, a ese ideal estamos enlazados, ¿no? Estamos relacionadas. Entonces, bueno, está lo que venía diciendo, esta especie de censo que haría la Dirección de Tierras, digamos, vería quiénes habitan, quiénes no habitan, qué espacios, lugares están desocupados, por así decirlo, si tienen animales o no tienen animales. Y dependiendo de la cantidad de qué tanto han progresado en estos años, si deben o no pastizaje, y dependiendo de qué tanto han avanzado en estos años, es si se le permite o no se le permite habitar en ese espacio territorial. Y si no han avanzado como ellos se supone que deberían avanzar, digamos, se pasaría a desalojarlos directamente, a desalojarlos y reubicarlos en los pueblos. Entonces, eso es uno de los detalles de esos varios artículos que tiene ese proyecto de código de tierra. Y lo menciono porque ahora, digamos, estamos a meses de que el Huehuetinec asuma su gobernancia. Y es el mismo que presentó una propuesta que no tenía ni pies ni cabeza. Una propuesta para las MUEM, una propuesta para las presas políticas, una propuesta para nuestra Langdel Mach, de reubicación territorial. Entonces, con esto quiero cerrar, digamos, es necesario estar alertas a eso, es necesario continuar estando atentas, y bueno, de mi parte valorar este encuentro, y bueno, hay mucho para continuar conversando, ¿no? Pero bueno, esperemos que los encuentros no falten, que continuamos construyendo, digamos. Continuamos construyendo este tipo de espacio. Ñaña, Romé, Mañum, Meyú, Tamí, Piel. Estuvo bueno esto porque también hablar de Huehuetinec es hablar de la persona que, una de las personas que traccionó o intentó traccionar para que justamente la mesa que se realizó el 1 de junio en Buenos Aires no existiera, no sucediera. Hasta tanto él no asuma, y eso implicaba la posibilidad de que nuestras lamien estuvieran presas hasta diciembre, ¿no? Nuestras lamien siguen presas. Hay tres de ellas que están como presas políticas en la Ruca de Furilovche. No sé, Pulamien, si están ahí. La idea es que podamos escucharlas y podamos verlas aquí en este foro que hemos organizado con la Red Comunitaria Territorial. También la Mienfer, si está en un

Bueno, con Pulamuel, agradecerle primero que nada este espacio, seguir conversando, seguir difundiendo, por estar siempre presente a todas nuestras Pulamuel, primero que nada, y después a toda la sociedad consciente, de distintas organizaciones, del espacio, de la red que se conformó por allí, que nos ha acompañado durante todo este tiempo, ese proceso largo, esta resistencia dentro de lo que hoy estamos pasando como presas políticas mapuches. Saludarles y agradecerles a todos los Pulamuel, a toda la gente consciente que nos acompaña y que nos sigue acompañando aún hoy en esta prisión política mapuche que estamos teniendo, ¿no? Resistiendo. Así que bueno, informarles igual, comentarles un poco cómo ha ido circulando distintas palabras estos días, ya que como todos saben, el pasado jueves, primero de junio, estuvieron reunidos diferentes miembros, autoridades espirituales, Lonco, la UNCHF, por allí por Buenos Aires, en la Tahuaría, con distintos funcionarios del gobierno. Así que, bueno, se difundió bastante que hoy estábamos presas. De hecho, el día de ayer llegó una colectiva también de feministas, del grupo Ni Una Menos, acá de Bariloche, pensando que íbamos a marchar. Pero la verdad es que es bueno aclarar que aún nuestra prisión no es efectiva, sino que aún seguimos acá detenidas. Con, bueno, entre comillas, prisión domiciliaria, pero bueno, estamos a la espera de que el gobierno cumpla, ya que el 1 de junio se firmó el acuerdo de la devolución del REWE, el artículo 34, que él traería, bueno, la liberación de nuestros hijos y nosotras, al igual que el cese de la persecución del resto de los miembros que hoy se encuentran con pedido de captura y están en clandestinos, ¿no? Así que, bueno, Pulamuel, aún nos encontramos en este proceso, nos encontramos resistiendo aún, nos encontramos con las ñañas, Pulamuel, tratando de que, bueno, se difunda esta palabra, de que realmente el gobierno cumpla, que devuelva el territorio, devuelva el REWE, y sea real, bueno, esto, ¿no? Lo firmado, lo acordado. Así que un poco es una breve síntesis, pero igual decir desde lo profundo de nuestro piuque, de nuestro corazón, el profundo agradecimiento que tenemos, porque esto no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido todo el apoyo y compañía de, primero que nada, nuestra gente, distintas comunidades, gente mapuche, autoridades espirituales, toda nuestra gente que de distintos sectores, de una forma u otra acompañó, hizo guilipún, se manifestó, y más que todo el pasado 1 de junio, que estuvo ahí, salió a las calles, agradecer, ¿no? Porque eso fue parte de lo que el Estado hizo, bueno, una presión para que el Estado nos reciba, porque recalcar y volver a fortalecer la palabra de que este diálogo no fue gratis, no fue voluntad del Estado, como bueno que es el Estado, sino que todo lo contrario, este diálogo que se llevó adelante por distintas comunidades, autoridades espirituales y el gobierno, fue parte del fruto de una lucha que se inició hace mucho tiempo, una lucha que nosotros continuamos como mapuche y bueno, es una resistencia de nuestro CICIEM y bueno, específicamente de esta comunidad y de todas las comunidades que acompañaron, fue la lucha quien hoy nos da esto, ¿no? Así que bueno, esto un poco por la muerte, ojalá que también, al igual que estuvimos ahí escuchando el tumulto, la palabra de la ñaña, que habló anteriormente, y otras por la muerte, ojalá que este tumulto se pueda entender, ya que todas somos mapuche y tenemos nuestras distintas formas de expresarnos medio paisanas. Así que, bueno, Mañón Flamuén, acá la voy a dejar seguramente algo que agregar a las ñañas. Bueno, se lee por la miel. No, también reiterar el inmenso agradecimiento que tenemos con ustedes, por la miel de esta zona. La verdad que igual hemos sentido mucho su acompañamiento en todo este tiempo. Como decía la Machi, esto aún no termina, pero bueno, ayer tuvimos una novedad que seguramente ustedes también ya sabrán, que le dieron la libertad a Celes. Así que, bueno, de a poco yo creo que vamos, va finalizando esta pesadilla que fue para nosotros, que nos costó mucho igual. Nosotros somos gente, somos personas de carne y hueso, entonces también sufrimos, ¿no? Y también nuestros hijos, nuestros niños. Así que, bueno, estamos inmensamente agradecidos con la red que pudieron generar por esos lados, la preocupación que mantuvieron todo este tiempo. De todos modos, hay que seguir creando estas redes, seguir fortaleciendo estos vínculos entre comunidades, principalmente entre gente mapuche, y luego con la sociedad que ha entendido y ha comprendido la importancia que tiene el espacio del Rehuel, que hoy día sigue de pie, y esa es la fuerza que nosotros tenemos para seguir. Entendemos igualmente que todos estos años tuvimos sobre la espalda una gran responsabilidad de mantener ese espacio. Lo hicimos igual con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Bueno, hasta que el ensañamiento pudo más y su odio hacia nosotros. Principalmente lo vimos cuando fue el desalojo, ¿no? La violencia desmedida con la que llegaron, con la que trataron a nuestros hijos. Bueno, que ya es de público conocimiento, así que no vamos a entrar en esos detalles. A mí me resta agradecer igual a todos los vínculos que pudimos generar en este tiempo, y que, bueno, hasta que no retorne nuestra machi al Rehue, hasta que no podamos retornar y salir en libertad, no hay que quedarse tranquilos, hay que redoblar los esfuerzos en distintos territorios, con el Yipun, con Nehuentún, con todo lo que sea al alcance para poder lograrlo. Además, recalcar que no es la única lucha, como decían las ñañas delante, sino que igualmente nosotros estamos siendo parte de un proceso de reconstrucción que tenemos como pueblo, sobre todo en este Puel Mapu. Hay infinidades de conflictos en los distintos territorios. También nosotros sabemos eso. Hoy día nos urge, en el caso nuestro, el retorno al Rehue para un equilibrio también, para poder lograr un equilibrio espiritual y también la sanación, ¿no? No tan solo de las personas, sino de los diferentes territorios. Y que para eso existe nuestra machi, y para eso nos dieron esa machi, el Bueno Mapu, ¿no? Entonces, bueno, igual decirle que también seguimos con Nehuen, a pesar de que nos costó y tuvimos días muy difíciles que atravesar, mucho cután, últimamente estábamos pasando mucho cután, mucha enfermedad a nivel físico, espiritual, emocional, pero bueno, es parte todo de la lucha, y ojalá podamos seguir vinculándonos para alcanzar el objetivo del Rehue y también poder mantenernos unidos en esta lucha que tenemos como mapuches, como mujeres, como madres. Y eso, pues, también agradecerle infinitamente, porque sé que ustedes siempre estuvieron ahí al pendiente, llegaron cada vez que pudieron, y eso nosotros lo valoramos un montón. Entendemos que así debemos fortalecer los vínculos para seguir creciendo como gente, como mapuches también. Así que eso sería mi palabra con Pulamien. También hacerle llegar un afectuoso abrazo a todas las ñañas por ahí. Estuvimos viendo ahí muchas caras conocidas. Y bueno, a todo Pulamien y a toda la gente que se encuentra por allí. Bueno, nosotros también queremos recalcar que también que sean las condiciones de nuestro pueblo, ¿no? El Estado no tiene que manosearnos tanto en ese sentido. Si bien la mesa de diálogo ha sido un... Por un lado ha tenido cosas positivas, todo hay que tomarlo con pinzas, de parte del Estado, lamentablemente, que nos manosean tanto, y eso, de eso habla, ¿no? El genocidio, ¿no? Estamos tratando con genocidas, con asesinos, y tan fácil no nos la van a hacer, ¿no? Entonces, igual nosotros asumimos todo lo que sea la prisión política, y somos conscientes de eso, ¿no? Tenemos que lamentablemente poner los pies sobre la tierra y de ahí caminar, ¿no? Y es por eso que no, todavía nosotros estamos eso, ¿no? Alentando igual a la juventud, como hablaba hoy la Lamán Fer, que la alcanzamos a escuchar, de sí, que es real, que las juventudes tienen que tomar la iniciativa junto con el Consejo de los Antiguos. Digamos que hace falta mucha palabra, mucha conversa, mucho chabón, que de esto en adelante tiene que transformarse, ¿no? Porque nuestros pichiqueche tienen que sufrir. Ayer nomás también estaban esperando, por más que uno no les cuenta nada, ellos andan jugando, dibujan, leen, andan en su mundo de niño, ellos estaban al tanto. Y a la noche cuando nos preguntaban si nos íbamos a ir al delfín, si nos habían dado el deuda. Y entonces eso es como que a nosotros como Ñuque nos queda siempre el pinchazo, ¿no? El pinchazo en el piuque, que duele mucho no poder brindarle a nuestros niños y a nuestra machi, ¿no? El volver, que no lo podamos hacer real todavía, pero bueno, depende de todos juntos, todos con un solo pensamiento, y bueno, también decir eso, ¿no? Comprometer igual a la gente, a todas las mujeres, a la gente joven, a los nuevos, a los de distintas comunidades que también se sientan con la responsabilidad, ¿no? de lo que hoy nos atraviesa a nosotros, y también, ¿no? De tener en los ojos encima del Winca, que está entrando en otros territorios, ¿no? Y bueno, y eso va a ser todo lo mismo, ¿no? Va a ser la repetición de lo que hicieron a la Sumunculmap, lo que le hicieron a la FOMO de la Sumunculmap, lo que le hicieron a la Machi, autoridad, sistema de este pueblo mapu. Eso se va a reflejar en todas las comunidades, ¿no? Lamentablemente. Entonces por eso es que nosotros vemos urgente convocarnos y sacar nuestra palabra y escucharnos. Y eso nomás. Feliz. Feley, le agradecemos, Pula Mien, el tiempo ahí también. Sabemos que son días en los que la propuesta es y el llamado es a seguir sosteniendo la visibilización de esta situación que las mantiene todavía encarceladas, la difusión de la realidad que se ha vivido, que no tiene nada que ver ni con los montajes judiciales que se difundieron en primera instancia, ni tampoco con los festejos de luego de esta última mesa de diálogo que se valora y que se respeta porque ha sido una construcción nuestra desde todos los territorios. Sin embargo, hay que insistir en que ese diálogo todo el tiempo estuvo coartado o delimitado por la coerción que el Estado ejerce sobre nuestro pueblo de infinitas maneras. Les agradecemos el tiempo, también la Lamián Fer que está ahí, que se conectó también por acá, querían hacerle llegar una fafán a todas las que están del otro lado conectadas. Así que yo voy a dar lugar a eso para luego después poder cortar las transmisiones en vivo que están saliendo por internet, y si hay un ratito más de alguna pregunta o algo que quieran por aquí quienes están en el foro siendo parte conversar, podamos hacerlo sin tener que estar moviéndonos con los micrófonos y la incomodidad por ahí también de la exposición de la gente que quiera hablar. Así que si les parece, les invito a sacar una fafán hacia arriba y hacia todos los lados, que pueda ser escuchado por Pulamien, que están del otro lado, en otros territorios, y después continuamos con lo que queda de esta parte del foro. Estaría pudiendo, tengo un montón de cales al lado, mapuche, no hay ni una menos. Este afafán, entonces, esa Nehuentún que se puede hacer desde acá también, estamos desde temprano, agradecerles a quienes se han quedado, a quienes están siguiendo desde otros territorios esta transmisión en vivo, contarles que en San Martín de los Andes va a haber una marcha, calculo que como en el resto del país, en la ciudad de Bariloche, que es donde están nuestras lamiempresas, esa marcha se hizo en el día de ayer. Hay comunicados, hay redes oficiales, Wiñotupeta in Machin Rewemeu, ese es el canal que venimos usando para que la información que se comparta sea verídica y esté acorde también a las lecturas concretas que se están haciendo desde quienes están padeciendo concretamente esta prisión política. Pulamien, les devuelvo la palabra a ustedes, no sé si Fer o las ñañas en la ruca quieren como entonárselo, decir algo para este cierre de transmisión en vivo más masivo de alguna manera. Soñamos con que vamos a ser masivos algún día, ¿no? Nuestros medios van a ser masivos también. A ver si me escuchan por ahí. May. Bueno, Puñaña, Compulamien, por aquí llegó Huitán a la ruca, que también las quiere saludar, así que ahí le doy a la ñaña. Mari Compuche, Pulamien, Mari Lamien Maiten. Bueno, acá Andrea, y quería saludar también a todas las que están ahí reunidas, y acabo de llegar acá a la Ruca Mapuche. La intención era llegar hasta San Martín, pero por cuestiones de movilidad, yo vengo de la costa, de ayer que venimos viajando desde Trelew, pasamos por Bolsón, porque hicimos, bueno, todo un trabajo para desde la costa llegar hasta la Lofca Sinao, que también por cuestiones climáticas no pudimos, pero bueno, para compartir el Nehuen, digamos, para la Lofca Yunao, que la Lamien Sol está llevando una lucha grande por la nacienta del río Chubut, y llegar hasta donde están mis Lamien, abrazarlas, y también dar el mensaje de que nuestro Rehue, estamos también muy indignadas por lo que pasó, por lo que hicieron con nuestro Rehue, era como lo máximo que podían hacer, meterse también con el Rehue, y también dar un mensaje para todas las mujeres, todas las mismas mapuches, no mapuches, que acompañen nuestra lucha por los territorios, que en octubre se va a hacer el encuentro plurinacional en Bariloche. Entonces, ese es el momento que tenemos para organizarnos, para expresarnos y para también hacer el acompañamiento todas en el lugar, ¿no? En el territorio donde pasamos hechos de mucha violencia hacia nuestros cuerpos y en nuestras infancias también, y el territorio, el Rehue, todo. Entonces, es muy significativo y muy importante que lleguen a este encuentro plurinacional, que podamos organizarnos y que podamos compartir y expresar, y que obviamente nuestra el protagonismo de las mujeres mapuches tiene que estar, ¿no es cierto? Bueno, ese es también el mensaje y también todo el Nehuen para las marchas que estén realizando en este día y agradecer a, también a las mujeres en Bariloche que han hecho también esta difícil tarea de aportar en un ciudad tan clasista donde, bueno, las mujeres artistas de la memoria, de la nación, fueron las que incondicionalmente estuvieron organizando cosas para visibilizar. Así que también agradecer a lugar donde se esté manifestando, porque esto no termina. Entonces, el comienzo de una reparación y de una reconstrucción que lo tenemos que hacer y que tenemos que seguir presionando porque bueno, ha sido en un papel y en un diálogo en este acuerdo, pero todo esto falta todavía, falta mucho trabajo todavía, así que hay que seguir nomás. Rumé Mañún, Kumé Nehuen, Kumé Somo Nehuen, Nieimun, Nieim, así que Peucayal, Peguain, nos vemos en octubre. Te escuchamos, Fere. Leí. Bueno, Pulanguén, saludarlas con mucho cariño, con mucho coyén a cada una de ustedes, ñaña Luciana, ñaña Romy, ñaña Andrea, ñaña Machi, Nehuente Leimán, Muten, y bueno, así reforzar lo que se viene diciendo, de que ese acuerdo, digamos, esas letras escritas, esas letras firmadas, se van a concretar cuando nuestra Nañén, nuestra Machi, esté en su regue, esté en su espacio ceremonial, en su espacio territorial, cuando el regue deje de ser manoseado por el Winca, ahí recién vamos a decir que sí, ahí recién vamos a decir que nuestras Nañén por fin están presas, ahí recién vamos a tener la alegría completa en nuestros yuques, en nuestro ser, en nuestro cuello. Hasta no tanto, son logros, son pequeños logros, son pequeños pasos que, así como decían, es necesario valorarlos, pero no quedarse con eso, porque el Winca es Winca, y en ese sentido no tenemos que aflojar, menos como somos, así que Nehuen Tleimun Pulanguén, Rumé Mañum, muchas gracias por todo, por el espacio, por permitir que circule la palabra, y bueno, ahí nos estaremos encontrando en otro momento. Capeo Cayal, escuché. Capeo Cayal. Elei. Peu Cayal, Yuko, Mary, Pelei, de esta manera vamos a darle cierre a las transmisiones en vivo que salieron por las redes de FM Pocahuyo y que ojalá repliquemos todos nosotros en esos espacios más virtuales. Agradecerles de nuevo, acá se dijo un peucayal, pero hasta que yo extrae el micrófono no creo que lo hayan escuchado. Si les parece, podemos cerrar esta transmisión en vivo del día de hoy con un trafafán y después ahí la seguimos nosotros aquí antes de marchar con algunas preguntas y que siga la conversación que empecé temprano y que continúa. Por suerte, cada vez con más presencia también en este traún. Así que en Entoain, Quiñá, Fafán, Pulamien, Puñañá, Peumangle, Nehuentu, Leain, Com, Inchin, Mulelu, Taín, Walma, Pumeu. ¡Ya, ya, ya, ya, ya!